En cada audición jazzística, las emociones humanas se desbocan, los sentimientos andan a la altura de la embriaguez y el cuerpo hace suyo los dictados del ritmo. Estas singulares sensaciones que produce el jazz tienen una íntima cercanía con el cuerpo cuando está en trance amatorio, amantes guiados por el compás del deseo buscando la joya de ese reinado que ambos, enceguecidos por su lacerante brillo, se obstinan en protegerlo de la rutina y el tedio. Cuando la música nos exige compromiso con nuestro ocio libre, el erotismo a su vez reclama instantes únicos, verdaderos, sin máscaras, expresión del placer que sabe de sus auténticas entregas. Sonido y cuerpo abrazados a sus rutilantes deseos. Es el exceso pidiendo su propio cauce. Yaceros comparte la complicidad de todos aquellos que expanden en su cuerpo y en su espíritu el deseo de borrar los límites que imponen las equivocadas disciplinas del comportamiento humano. Hoy en nuestra cita musical escucharemos al saxofonista inglés Trevor Watts con su Moire Music Drum Orchestra, una interesante unión de la música africana y el jazz. Carne de tu nombre. Cuando en la desoída boca de mi alma te deshaces, oh tu animal de cuerpo cristalino, tímida diosa, cuando mis manos palpan las huellas de tu fuga, ¿qué piedra no se rompe? ¿Qué iluminado árbol pierde sus raíces, su música? Mi frente se tiñe de ardor, los brazos estremecidos levantan tierra y hojas oscuras, el hondo y puro instante se cierra aún más, caracol doloroso para mi voz deshabitada. Oh sustancia tan niña en la luz triste, presurosa respiración de alas y fuego blanco. Llorará el verano y sus fantasmas húmedos poblarán nuestra calma. Los pasos del crepúsculo nuevo gemirán en tus pies, en mis pies, en todas las preguntas, como persecuciones de fiebre, como aullidos de numerosas bestezuelas sedientas. Oh fugitiva espalda, ¿cómo serás entonces? ¿Cómo abrirá el espejo su fondo ante tu piel ruborizada? Caerán tus senos en la ebriedad, en el dolor, antigua prisionera de mi hálito, en la sombra, mientras mis labios alzan y muerden tu nombre de misteriosa carne delicada.

loca. La noche que es siempre ambigua te enfurece. Color de ginebra mala son tus ojos unas bichas. Yo sé que vas a romper en insultos y en lágrimas histéricas. En la cama, luego te calmaré con besos que da pena dártelos. Y al dormir te apretarás contra mí como una perra enferma. Jaime Gil de Viedma. Las aguas reiteradas. A veces sorprendía flotando tu cabeza por mi cuerpo. Era en agua cercada, oscura, en que dejaba de seguirte, pero a toda la orilla, desde el profundo centro estremecido, se impartía una onda de corazón despierto, sin sosiego. Estaba sobre el pecho nocturno de inundadas soledades, aquí comparecida, sin deseo, solo furtivamente abandonada, como si una tormenta que olvidamos hubiese desistido y no quedase de ti más que esa dulce provocación de párpados y labios. Luego eras luz y transparencia tenue, y volvían las sombras a tenderse sobre este mar de piel acantilada. Carlos Barral.

quizás sea en la actividad erótica en la que el hombre más haya estimulado a la vez y con mayor creatividad todos y cada uno de sus cinco sentidos. Desde las más remotas civilizaciones, la humanidad ha acompañado sus rituales amorosos y sexuales de toda suerte de sonidos, acordes, ritmos, músicas y cantos. La atmósfera de desorden y turbulencia, inductora del erotismo, transmite a la música toda su carga engendradora y esta, a su vez, animada de esta energía, avispa la imaginación erótica. Cual perfecta pareja, el uno se alimenta de la otra y a la inversa. Manuel Valls. Al filo de la mañana. En una cama en penumbras hay dos cuerpos tendidos. Respiran y libremente fluyen como el agua muy pura. Uno al otro se vuelven y vagan remotos por sus propias llanuras. sin relojes ni prisas, habitantes de sueños que no logran compartir, y ambos sienten su lejanía, y al sentirla se palpan con la mirada. Luego acuden las manos buscadoras, dos manos que en la cama forman algo distinto, algo que no les pertenece, y abre un espacio sin dueño, vivo organismo latiendo desprendido en un enlace efímero. 10 dedos como 10 ojos quieren trazar un puente por el que nadie pasa ni pasar puede. La luz del mundo duda todavía en comenzar, y solo es cierto, y quizá real, el calor inseguro de sus cuerpos tendidos. Antón Arufat. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Thank you.

Dame amor, dame olvido, dame tiempo. Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso trimestral de cuento corto y poesía La soledad erótica de la mujer. Recibimos sus escritos. Informes en yaceros@hotmail.com o taboyaz62@hotmail.com. Patrocina Librería Interuniversitaria Universidad Nacional. Dame tu pelo, dame su ramo torrencial de jaspe vivo. Dame tus ojos, dame sus ópalos en llamas que lastiman. Dame tus dientes, dame su brillo en el clavel y su dominio que contiene el embate de mi lengua. Dame tu pecho, dame la copa deleitosa de miel tibia. Dame tu muslo de oro, el pubis de violetas y rocío. Dame tu boca, dame la oreja de hostia fina, tu garganta de pájaro celeste. Dame tus hombros, dame la cadera caudal y la cintura, el árbol, la serpiente de tu espalda, tus piernas que se queman en el frío. Dame tus uñas, dame su filo de navaja y media luna en la secreta oscuridad del cielo. Dame tus manos largas que saben anudar tanta delicia, tu axila de sal dame, tus nalgas siempre vivas. Como el agua cantando, atardeciendo, como el aire de nieve y aleluya, me sumiré en tu mar, hablará el fuego. Dame el mar que te habita costa a costa y la niña fragancia de tus islas, la campana que tiembla en el crepúsculo, el sonido despierto, el que anochece. Dame luz y palabras y silencio. Dame tiempo y lugar, dame la nada, dame amor, dame olvido, dame muerte. Fernando González Urizar. Thank you. Ella cantaba estrenos. Querida señorita, que aquella tarde del pecado mortal, lóbregamente abrístete al temor y temblor, los dedos cuya uña vibrar, quebrar iban luego a rasgarte, descubriste el hombro rosa, la pared luminosa de la espalda, las caderas, redonda miel, que aleteabas, huías, fenecías, de amor líquido, olores y amoníaco, arcos violentos te llenabas, de sustancias espesas fortalecías, y los músculos de asombro dibujaban sombras y grutas nuevas, porque ahora te disfrazas, pintas las grietas, cubres las amadas, porque ahora miras el reloj, buscas una calle. Félix de Ascúa. Thank you. Nocturno. La noche nos inventa, sus amantes somos sus preferidos amantes. Oye cómo crece su inmenso pulso derramado, aprisiona su informe aroma. ¿Duermes? Soñamos juntos al labio del abismo. La noche nos inventa, yo te tengo ámbar toda, tú cortas de mi sangre las amapolas más lejanas. Bajo la apasionada luna de tus sienes, advierto que la noche entra en nosotros, se enardece lo mismo que yo. ¿Sueñas? Despiertos, sobre el mundo navegamos. La noche nos inventa, va naciendo de este extremado limbo compartido una rosa que embriaga como el jugo difuso de la muerte. Acude, sálvame, salva este eterno instante de las sombras, detén este latido final. ¿Vives? Muertos de amor, un lirio nos conduce. Juan Rejano.